hacer una canción y hablar un poco de mi vida. Quise hacer una canción para sacar de mi alma todo por lo que sufría. Y volví a escribir de ti, qué ironía. Quise hacer una oración para sanar un poco mi alma. Quise hacer una oración para ver si alguien me escuchaba y me curaba este dolor. Y volví a pedir por ti, yo quise hacer una canción que hablara solo de mi historia, solo de mi historia. No quería acordarme de lo que pasó. Quise hacer una canción y una oración solo por mí. Y volví a escribir de ti, y volví a pedir por ti. Y es que no entiendo por qué apareces en cada palabra. Es que no entiendo por qué paso un día sin pronunciar tu nombre. Es que no entiendo por qué tú no vuelves y espero todavía. Y volví a escribir de ti, y volví a pedir por ti, y me olvidé otra vez de ti. Quise hacer una canción que hablara solo de mi historia, solo de mi historia. No quería acordarme de lo que pasó entre ti y yo. Quise hacer una canción y una oración solo por mí. Y volví a escribir de ti, y volví a pedir por ti. Es que no entiendo por qué palabra. Es que no entiendo por qué paso un día sin pronunciar tu nombre. Es que no entiendo por qué tiempo no me cura las heridas. Es que no entiendo por qué tú no vuelves y espero todavía. Y volví a escribir.